Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachetti. Estamos en una nueva ocasión aquí, viernes 23 de octubre, en el campus Juan Gómez Millas, en el búnker del ICI. Esto es Mientras te miras al espejo, que se transmite todos los viernes a las 8 de la noche. Estamos aquí, hay poca gente, somos pocos pero locos, y empezamos un nuevo programa aquí en una nueva disciplina, se podría decir. ¿Por qué? Porque la radio Juan Gómez Millas, otra comunicación, hace esto, que es la radio abierta. Usted puede pasar por aquí, por el búnker del ICI, y nos encontrará todo el equipo de Mientras te miras al espejo. Y como cada viernes tenemos un programa espectacular, lleno de notas, panoramas, canciones para usted. Les recuerdo que tenemos grupo en Facebook, en el rincón superior derecho. Usted escribe Mientras te miras al espejo y se hace amigo nuestro. Podrá participar en los distintos concursos, mandarnos saludos y ser parte de esta comunidad miradora del espejo, ¿o no, chiquillos? Obvio que sí. Bueno, también tiene que hacerse amigo de la radio Juan Gómez Millas. Se escribe en el rincón superior derecho, radio JGM, y participa también de los concursos que la radio tiene para usted. Y obviamente usted nos escucha a través de www.radiojgm.uchile.cl. ¡Vamos! Bueno, y la primera nota es del Revival, como siempre. Esta es Katy Momich, que todas las semanas nos recuerda cosas del pasado. Y cómo no, nosotros siempre, cuando chicos, vimos a Mariala del Barrio, Marimar, Thalía era una actriz espectacular para nosotros, quisimos ser Marisol, cortarnos la cara y taparnos el tajo, ¿no? Bueno, Katy Momich nos recuerda a todas las teleseries mexicanas de la siguiente nota aquí en Mientras te miras al espejo. Si no existieran, simplemente las tardes no serían lo mismo. Televisión y Mega seguramente no sabrían qué exhibir en sus pantallas y nosotros nos encontraríamos desvalidos. Porque, ¿qué no se ha hecho adicto, aunque sea por una vez, de una teleserie mexicana? Esas donde sus protagonistas tienen casi siempre nombres compuestos. Las pobres se enamoran de los ricos. Las protagonistas quedan ciegas o les roban el bebé. O simplemente descubren que no son huérfanas, sino hijas de una familia millonaria. Y como ejemplos sobran, les daremos un merecido homenaje hacia el estilo de Mientras te miras al espejo. Las telenovelas infantiles han tenido muchos éxitos, pero sin duda el clásico de los clásicos es Carrusel, que narraba la vida de una maestra de primaria y su disco La Clase. Parecía que la maestra Jimena no tenía vida fuera del espacio escolar, y entre los niños destacaba la presumida María Joaquina. El primer éxito de telenovela musical fue a comienzos de los 90 y se llamó Alcanzar una estrella. Esta era la historia de Lorena, una especie de patito feo que vive alucinando por un cantante de rock. El alto rating ameritó una secuela, Alcanzar una estrella 2, en donde participó Ricky Martin. En los 90, la trilogía de las Marías convertía a Thalía en la reina de las telecebollas. María Mercedes, de 1992, inició la serie seguida por Marimar, en 1994, y sellada por María la del Barrio. Fuese como vendedora de boletos de lotería, costeñita o lo que fuera, Thalía hechizaba con sus travesuras y cómico lenguaje. En María Mercedes curaba a su esposo de impotencia, pero fue en Marimar donde Thalía se lució interpretando a una costeñita que se casa con un niño bien que la abandona y la humilla, hasta el punto que debe reinventarse y renacer como una diosa de venganza. En 1993, Dos mujeres y un camino fue una telenovela revolucionaria. Johnny se encontraba dividido entre dos mujeres, al mismo tiempo que vivía entre dos culturas, la mexicana y la americana. Junto a las aventuras galantes de este hombre que atravesaba de un país a otro en su tráiler, se incorporó una subtrama que permitió la incursión en telenovelas de la recordada Selena. Como ven, teleseries para recordar hay por montones. Si no fuera por producciones como Agujetas de color de rosa, Salomé, La usurpadora y Amigas y rivales, solo por mencionar algunas, no tendríamos en nuestra memoria frases como Eres una gata arrastrada, Los ricos también lloran, ¿por qué tuve que nacer ciega o me robaron a mi bebé? Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Otra comunicación, usted nos escucha en www.radiojgm.uchile.cl. Y como todas las semanas les tengo panoramas, porque sí, esto es para antes de salir a carretear, ¿no, chiquillas? Obvio. Le mandamos un saludo a Cara de Ballena, que está alejado de los controles por esta semana. Ya les cuento que hoy día, viernes 23 de octubre, está la fiesta Panam 3, donde va a estar Javier Amena, Jepe y Nea, tres artistas nacionales de gran connotación y que usted no se los puede perder. Van a estar en Santo Domingo 1582, a la vuelta de ese número. Y la, el valor de las entradas son 2 lucas hasta la 1:30 de la mañana y 3 lucas general. Súper barato para ver a estos tres artistas. Así que usted no se lo puede perder. Y como todas las semanas nos vamos con música espectacular. Esto es un grupo que a todos nos gustó de niños. Son los Backstreet Boys. We got it going on. Aquí, en Mientras te miras al espejo. Aquí en Mientras te miras al espejo y ha llegado el momento interactivo de este programa. Estamos con nuestra comentarista oficial, Loreto Montero, y hoy tenemos un tema Loki. Loki, super Loki. Hoy día vamos a hablar de la cienciología, porque en este programa a nosotros nos encanta hablar de la estupidez de la gente. Por supuesto, y sobre todo la estupidez de Tom Cruise, ¿o no? Obvio, obvio que sí. Yo no sé si ustedes saben, o tú, Francisca Culestati, ¿sabes algo de la cienciología que te llame la atención, como a mí? A ver, lo poco que sé es que la creó un fracasado que no pudo ser director de cine Yo creo. Y sí, que hizo una religión y que la gente se come la placenta de sus hijos. Eso es lo único que sé de la cienciología. Mira, para que se informen mejor acerca de esta cuestión muy rara que pasa sobre todo en Estados Unidos, les voy a contar que la cienciología fue creada por un escritor estadounidense que de hecho escribe ciencia ficción. Es conocido por eso también. Él se llama Lafayette Ronald Hubbard. Le llaman generalmente Hubbard. Y bueno, este tipo es bastante polémico porque se dice que creó esta religión por... hoy. Voy a hacer un alto para que los chiquillos, por favor, silencio. Chiquillos, si quieren tocar guitarra, váyanse para otra parte. Un poco de respeto por esta sí, nueva por forma de hacer radio, por favor. Un poco desconcertante. Ya. Bueno, siguiendo con este cuento de la cienciología, bueno, Hubbard es un tipo bastante polémico porque, bueno, sabemos que él creó la iglesia de la cienciología. Ya. Y la iglesia, bueno, todos pintan el cuento de su vida bastante maravillosa, ¿cachai? Dicen que un tipo, no sé, genial, que fue ingeniero, que estudió física, que fue un héroe de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Un tipo letrado y claro, valiente. Pero las biografías no autorizadas dicen que el tipo, no sé, estudió 2 años de ingeniería, por lo tanto no es ingeniero, nunca fue físico, de hecho como que se le está juzgando, bueno, él ya murió en el 86, ya, pero tuvo un proceso por un título falso, ¿cachai? Entre otras cosas. Y aparte, o sea, no era ni letrado ni valiente, era no, un chanta. No, y en la guerra todo esto, el tipo nunca subió de rango porque fue dado de baja de todos los cargos que ocupaba, porque no era... Ah, ya te pasaste, era un flight de... Era un chanta. De y de hecho, Fran, te cuento que su hijo dio una entrevista en la revista Penthouse y dijo que toda la cuestión de la cienciología y todo lo que él había contado sobre su vida, el 99% era falso. Su hijo. Ah, ya. Entonces ya partimos con que el fundador de esta cuestión es un chanta. Entonces vayamos con los supuestos chantas de la cienciología. Esto de verdad es muy raro. La cienciología piensa que un dios que se llama Chune, un extraterrestre, gobernaba la galaxia hace 75 mil millones de años. ¿Ya? Y se supone que este tipo se tomó el imperio de la galaxia porque estaba sobrepoblado todos los planetas. Este extraterrestre. Okay. Es como el malvado de la cienciología, el dios malvado de la cienciología. Es como el diablo. Exacto. Entonces toma este tipo a mucha gente junto con sus súbditos. ¿Ya? Y los vienen a dejar a la Tierra y los matan con bombas de hidrógeno. Así. Esa onda punto. No, y esto es lo más extraño, que toda la gente que muere, sus almas quedan en la Tierra y ellos se pegan a los humanos, ¿cachai? Ah, ya. Se pegan a los humanos y nosotros... Como resfrío man, ¿decís tú? Exacto. Y nuestra misión en la vida es como despegarnos de estos seres, que se llaman engramas. Ah, ok. Y la cienciología te ayuda a despegarte de estos seres. Como comiéndote la placenta de tu cabro chico, te ayuda a despegarte. Entre otras cosas. Y una de las cosas, o sea, más polémicas que tiene esta religión es que se dice que por ahí en los 90, no, perdón, en los 80, Hubbard, que es el fundador, hizo un proyecto que se llamaba como el proyecto famoso. Ya. Y lo que quería hacer era relacionar la cienciología con artistas famosos para que tuviera más credibilidad. Ya. Y de hecho lo hizo súper bien. Y una cosa también de por qué mucha gente famosa está asociado con esto es porque la cantidad de dinero que se necesita para en el fondo avanzar en los niveles que permite la cienciología es súper alta, ¿cachai? Claro. Y bueno, también acepta gente que no tiene plata, pero lo que hacen con la gente pobre es que, por ejemplo, si tú quieres formar parte de la cienciología, cualquiera de nosotros que no tenemos tanto dinero, ¿sí? Nos sumamos a la iglesia y damos todo nuestro trabajo para ello. Y esto es como algo como el Opus Dei, como los numerarios, los supernumerarios. Sí, y los numerarios auxiliares parecido, que son los pobres que practican el Opus Dei. Exacto. De hecho, en la mayoría de los países de Europa se considera una secta. Solamente en Estados Unidos una religión, así como tal cual. Ah, ya, perfecto. Y caché que cuando esta gente se quiere salir, la gente más pobre, tiene que pagar todo lo que avanzó. Entonces están como enganchados a esta... Sí, ¿no? Y lo hostigan a esta así religión de formas terribles. Y ya, lo peor es que además la cienciología, la iglesia, trató de infiltrarse en... O sea, tiene una historia de corrupción. Trató de infiltrarse como en el Ministerio de Hacienda de Estados Unidos, porque para sacar los documentos que como que perturbaban su imagen, ¿cachai? Ya. Aparte de eso, se le culpa también de la muerte de Sarah McPherson, que era una ciencióloga. Sí. Que esta mina tuvo un accidente de auto y como que desde ahí quedó psicótica. ¿Y cómo esta niña es como modelo, creo? No, era una actriz. Era una tipa de ciencióloga. Sí. Ya. Y la cosa es que, como la cienciología no cree en los psicólogos ni en los psiquiátricos ni en los psiquiatras, nada, le dejaron a esta mina aislada para que se curara, supuestamente. Claro. Y la tipa llegó pésimo al hospital, ¿cachai? Desnutrida, así como ya loquita en las últimas, y murió. Y todavía no se resuelve su caso. Y así como eso, hay varias historias como de lavado de cerebro, ¿cachai? Que se culpa a la cienciología. Aparte de que ellos también tienen como un programa súper fuerte de en el fondo perseguir a los que son contrincantes de ellos. Claro. A los que los critiquen, todo. Entonces, de hecho, han contratado investigadores privados para seguir a gente, así. Una como cuestión. Una cacería de brujas, casi. Exacto. Y bueno, o sea, igual yo estuve investigando, obviamente, para este tema, y ellos tienen como buenas intenciones, que en el fondo es como elevar el espíritu, ¿cachai? Ya, ese es el fin último del cienciólogo. Es el fin último, y tienen varios niveles, porque ellos al espíritu le llaman tetán. Ya. Entonces los niveles son OT, que es como Operating Tetán. Ya. Y, por ejemplo, Tom Cruise está en uno de los más altos, que es el 3, OT3, ¿cachai? Ok. Y bueno, tienen buenas intenciones. ¿Qué otros famosos pertenecen a la cienciología? John Travolta. ¿Ya? La esposa de John Travolta, bueno, Katie Holmes también, porque la esposa el loquito de Tom Cruise la llevó. Claro está. La hija de Elvis Presley. Lisa Marie Presley. Jenna Elfman, que no sé si han visto Dharma y Grey. Era sí, una serie. Una rubia. La mina de ahí, sí. entre otros personajes. Y chilenos, también tenemos chilenos cienciólogos. Alberto Plaza, o sea. Alberto Paz, que cante aquí, la vida ciencióloga. Que cante la vida. Yo de verdad no sé, ese tipo todavía usa de esos collarcitos, como que tiene de esos collarcitos que usan los adolescentes pegaditos al cuello, y tiene como 40 años, y yo lo encuentro un poco rarito. Te pasaste. O sea que no me extraña que el tipo tenga este tipo de creencias. De comportamiento, por decirlo así. Eso, exacto. Así que no sé, yo encuentro muy raro es que todo que pasa con la cienciología. Me parece, o sea, de verdad patético que la gente crea que un extraterrestre vino acá a matar a la gente. No sé, es una historia por muy supuesto, poco creíble. Y más encima tienen igual costumbre. A mí la de la placenta, y la vuelvo a decir, es la que más me llama la atención. Porque sí, me parece ya antihigiénico y también súper poco. O sea, lo hacen los animales. Yo no sé si, claro, tal vez tiene, no sé, ventajas biológicas, ¿cachai? Nutritivas, lo que sea, pero igual es bastante extraño. Sí. Me parece a mí, no sé. Me llama la atención un poco todo este cuento. Y ojalá que no se expanda tanto por Chile. No, ojalá que no. Me parece muy preocupante. Seamos personas autopensantes y no nos dejamos influenciar por cosas poco lógicas. ¿Sí, ¿sí o no, Loreto Montero? Estoy de acuerdo totalmente. Por Alberto Plaza. Ni por Alberto Plaza tampoco, claro. Me encanta la vida. Ya pues. Ahora nos vamos con un tema. Te agradecemos mucho, Loreto Montero, por este comentario. Nos encontramos la próxima semana. Les recuerdo que este programa va todos los viernes a las 8 de la noche. Estamos aquí en Radio Juan Gómez Millas, Otra Comunicación. Ahora nos vamos con un tema. Estos son de los puertorriqueños, Calle 13, Tal para Cual, de su disco Los de Atrás Vienen Conmigo, aquí en Mientras Te Miras al Espejo. Somos tal para cual, cual para tal. Somos yo y tú. Quiero bajar al pantano y aterrizar el banano como un aeroplano en la pista. Y yo somos tal para cual, igual, un empate, cacao con chocolate, mantequilla de maní mezclado con cacahuate, vitamina B8 y jugo de tomate. Yo me curo contigo como los tecatos, me inyecto con tus nalgas cuando me deshidrato. Tienes una pera que son medicinales, por si todos los días hago push-up y abdominales. Mamá, yo te quiero a ti con todos tus defectos, aunque tengas cuerpo de elefante y cara de insecto. Aquí no hay mentira, no hay feca, yo te chupo los dedos del pie, aunque tengas pie de atleta. Tú me gustas con olor a tocineta. Esto es amor del bueno como Romeo y Julieta. En la discoteca tú eres una brava, un meneíto dulce, un pastelillito de guayaba. Tú y yo somos tal para cual, cual para tal. Somos yo y tú. Llegó el macho cabrío, el que hace que la clase alta baile como en el caserío, con las barrigas conectadas, bien pegadas, bailando como si fuera lambada. Esto se está poniendo feo, yo te agarro el trasero con los 10 dedos, con toda la mano. En la pista nos enredamos como espagueti italiano. Tú eres un dulce de leche con caramelo, flan de coco y jugo de pomelo. Caliente, pómelo caliente sin hielo, para que no se me enfríen mis dos gemelos. Yo me pongo bruto como primitivo y te hago cosquillitas en los órganos reproductivos. Te quito el disfraz de ejecutiva y con un beso hacemos una transfusión de saliva. Tú y yo somos tal para cual para tal. Somos yo y tú. Quiero bajar al pantano y aterrizar el banano como un aeroplano en la pista. Cual para tal somos yo y tú. Quiero bajar al pantano y aterrizar el banano como un aeroplano en la pista. Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la Radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. ¿Quieres sintonizar tu programa favorito? Escúchalo o descárgalo del podcast de Radio JGM. Visita www.radiojgm.uchile.cl. Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación. Tú nos escuchas en www.radiojgm.uchile.cl. ¡Vamos! Les tengo más panoramas porque usted tiene que carretear este fin de semana. Les cuento que mañana, sábado 24 de octubre, va a haber una feria independiente de música chilena. Sí, en la sala SCD de Bellavista, Santa Filomena 110. Vale 2 lucas general, súper barato. Y distintos sellos independientes como Quema Su Cabeza, Infanta Terrible, Algo Records, Bolchevique, Sello Azul, Oveja Negra, Eternamente, van a presentar sus productos, discos anteriores de los distintos artistas, ediciones especiales, DVD, etcétera, a precios módicos. Van a haber más de 4.000 productos a excelentes precios y aparte van a haber bandas. Va a estar Pedro Piedra, Tizana y Silvestre. Así que a 2 lucas en la SCD de Bellavista, súper barato. ¿O no, chiquillas? Cierto. Bueno, les cuento que Pedro Piedra está a las 10 de la noche y esto empieza desde las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde usted puede ir a la sala SCD de Bellavista para conocer estos distintos productos. Ya les recuerdo que si usted quiere bajar algún programa anterior de Mientras te miras a espejo o de cualquier otro programa de la radio Juan Gómez Millas, usted lo puede hacer en el blogspot en jgmradio.blogspot.com. Usted descarga los distintos programas de la radio JGM, sobre todo Mientras te miras al espejo. Claro que sí. Y si usted no nos pudo escuchar hoy día, lo hace mañana a las 7 de la tarde. Y si usted no quiere escuchar en la noche, lo hace a las 8 de la noche. Todos los viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 7 de la tarde. Antes de que usted salga a carretear, escucha mientras te miras al espejo. Bueno, y ahora nos vamos con una nota. Usted sabe que la tecnología es parte importante de este programa y Francisca Valdebenito es su representante. Y dijo, yo soy una mujer tan ocupada. Sí, necesito controlar mi vida, controlar mis carretes, controlar mis pruebas. Y se metió a internet, obviamente, y encontró páginas para organizar tu vida. Y después de esta nota le cuento una página especial que usted tiene que conocer. Si te falta tiempo, tienes muchas cosas que hacer, la universidad te colapsa y no sabes cómo organizarte, en Mientras te miras al espejo te presentamos los mejores organizadores de la web, porque internet nos ofrece desde páginas para organizar tus tareas diarias hasta rastreadores de las cosas que prestas. El primer organizador es rememberthemute.com, un gestor de tareas con recordatorios, seguimientos, fechas, listas y muchas cosas más. Solo tienes que entrar a rememberthemute.com y registrarte para comenzar a anotar todos tus quehaceres. Luego, este sitio se encargará de avisarte a través de un recordatorio, ya sea vía correo electrónico o mensajería instantánea compatible, todo lo que tienes que hacer. Además, es posible compartir series de ítems con tus amigos y señalar las actividades que deben hacer juntos. Ingresa a rememberthemilk.com y comienza a utilizar esta agenda electrónica. Pero la vida no solo se trata de organizar tus actividades académicas, por eso Internet ha desarrollado varios tipos de organizadores. Uno de ellos es discipliner.com. Si estás tratando de ponerte en forma y decidiste ir al gimnasio, en este sitio podrás hacer un seguimiento de tu progreso físico. De este modo, en discipliner.com puedes dejar un registro de los ejercicios que realizas diariamente y las repeticiones diarias que ejercitas. Solo debes registrarte y luego, con la información que vayas incluyendo, se generarán estadísticas en forma de gráficos en los cuales se puede hacer un seguimiento de tus rutinas. Lunchter.com es un organizador que nos ofrece la web. En este sitio puedes hacer algo tan sencillo como organizar almuerzos con tus familiares, amigos o colegas. Lunchter permite especificar una lista de personas con las que queramos tener contacto, elegir las fechas y automáticamente programa un almuerzo. Envía a cada uno un correo electrónico, junta las respuestas y programa todo en su calendario de almuerzo, dejando a un lado los interminables correos electrónicos y llamadas por teléfono que consumen mucho tiempo. Ahora, si con frecuencia olvidas lo que prestas, returnmypants.com es un sitio especial para ti. Esta página te ayuda a rastrear las cosas que prestamos y pedimos prestadas. Para empezar a utilizarlo, debes hacer clic en las opciones Lending, lo que prestamos, o Borrowing, lo que pedimos prestado, y llenar la información que se solicita. Descripción del objeto, persona a quien le prestamos o quién nos prestó, por cuánto tiempo es el préstamo y establecer una contraseña. Luego, cuando te conectas, verás una lista de todos los préstamos, el tiempo restante, contadores y una opción de añadir fotos. Así que ya sabes, si te falta tiempo o no lo organizas bien, es cosa de buscar en internet alguna agenda electrónica y verás cómo tu vida funcionará mejor. Estamos de vuelta aquí mientras te miras al espejo en Radio JGM, otra comunicación. Y lo que les tenía que contar era que también hay una página para que usted organice su vida sexual. Sí que sí. Sí, porque usted a lo mejor se confundió, de repente no sabe quién es el papá, tiene que hacer esto. Meterse, googleelo, cómo organizar mi vida sexual y encontrará la página donde usted puede anotar, hacer fichas, sí, ponerle cuántas arcadas le dio al chiquillo y ahí controlar con cuál se queda. ¿Ya? Nos vamos con el último panorama. Esto es para el miércoles 28 de octubre a las 7 de la tarde. Termina el ciclo de cine de Estados Unidos con la película My Blueberry Nights, protagonizada por Nora Jones. ¿Hoy puedo decir algo sobre esa película? Dígalo. Es súper mala. ¿Es súper mala? Fátima Matus de la Parra, de Paranormalia, nos recomendó esta película. Es súper mala según yo. Bueno, esto, si usted la quiere ver y a lo mejor desafiar a Loreto Montero con ese comentario, la van a dar en el auditorio del Instituto Chileno Norteamericano, Moneda 1467, Metro Moneda. Les cuento que esta película es del 2007 y está dirigida por Wong Kar-wai, de China. Y trata de una joven, Nora Jones, que se embarca en un viaje por Estados Unidos luego de que la patea el pololo. ¿Qué mejor forma de desenamorarse que viajar por Estados Unidos? ¿Puedo decir otra cosa? Diga otra cosa. Y si quieren ver cine de Wong Kar-wai, que es un buen director, vean mejor 2046. ¿2046? Mucho mejor. Ya, después de esta saboteada de panorama, creo que no diré nada más. Recordaré que hay una película el miércoles 28 a las 7 de la tarde en el Instituto Chileno Norteamericano, moneda 1467, y es gratis. Así que igual usted puede ir a ver la película. Bueno, llegamos al fin de este Mientras te miras al espejo de solo media hora aquí en Radio Juan Gómez Millas, en Radio Abierta, aquí en Radio JGM, otra comunicación. Escúchenos en www.radiojgm.uchile.cl y nos vemos la otra semana. Ojalá les haya gustado. Nos vemos. Chao, pescado. La actualidad cultural y las anécdotas del mundo de la música es lo que puedes escuchar semana a semana en Radio Juan Gómez Millas. No olvides sintonizar Mientras te miras al espejo o descargarlo de nuestro podcast www.radiojgm.blogspot.com.